del municipio, hay una movilización de unas 50 personas tal vez, de la toma del predio en Movediza, y bueno, estamos con una de ellas, a ver si nos puede decir cuál es el motivo, aunque es muy evidente con las pancartas que se están mostrando, pero que nos cuente ella directamente cuál es el motivo y tu nombre. Buen día, gracias. Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Natalia, soy una de las integrantes del predio. Nosotros estamos acá pidiendo que se nos dé una solución, ya que hace un mes que nosotros entregamos un petitorio firmado por todas las familias y no se nos dio a conocer. Directamente ni lo miraron y nos enteramos por un desalojo compulsivo a través de las redes. A nosotros no se nos había notificado, ni siquiera a los abogados defensores. Del desalojo. Nos tuvimos que enterar 7 días después que para 45 días está el desalojo compulsivo. Nosotros lo que estamos pidiendo, más que nada, es que se nos dé una solución a todo esto. Más que nada por los nenes. Nosotros estamos pasando frío, pero bueno, más que nada nosotros podemos aguantarlo, las personas grandes podemos llegar a aguantar un poco, pero hay muchas criaturas, no se da a conocer eso, directamente a nosotros nos dijeron que tenemos que parar de edificar o de poner nylon, ya que son casitas precarias. Nosotros, cuando nos dijeron así, nosotros, bueno, llegamos a un acuerdo de que no hacer nada, porque si no nos desalojaban. Entonces, llegamos a un acuerdo que, bueno, que iban a tardar solamente unos días, unas semanas, para después poder conseguir hacer un poco más de seguridad, de segura las casitas. Pero después, bueno, dijeron que durante todo el invierno que no podíamos ni siquiera poner una chapa. Estamos acá por este motivo, estamos dando los petitorios, que nos den una solución, porque los que estamos ahí, muchos están diciendo que tienen propiedades, que tenemos alquileres, y la verdad es que no es así. Hoy en día un alquiler está arriba de los 70 mil pesos, nosotros somos familias que no podemos pagar, estamos en condiciones precarias, y la verdad no nos dan ningún tipo de solución, no quieren dialogar con nosotros, ni siquiera se acercan, como para tener, digamos, algo en concreto. Nosotros no queremos tampoco tomar ese predio y quedarnos. Nosotros estamos pidiendo hasta que nos vayan a pagar el terreno en cuotas. No estamos queriendo usurpar y ni nada de que el predio o el terreno que agarró cada uno quede como que ya es nuestro. Queremos que nos den cuotas también a pagar por cada terreno que agarró una familia. Entonces, bueno, la realidad es que esa, no nos dan soluciones, y bueno, llegamos a esta instancia de que, bueno, a través de petitorios que estamos entregando acá a la municipalidad, que se enteren, ya que el mes pasado cuando vinimos a entregar no nos quisieron acertar el petitorio. En tu situación personal sería, ¿es esto o no tenés otro lugar donde vivir? No, ya no tengo otro lugar, igualmente como muchísimas familias de ahí. La situación es bastante precaria, entonces lo que nosotros necesitamos es que nos den una solución. En su momento pisaron ya casi 3 veces, hicieron los censos de hábitat también, y la verdad nadie estaba enterado de que nos habían ido a pensar. ¿Ya tienen una fecha de desalojo? Para el 8 de julio. ¿8 de? Julio. Julio. Sí, nos dieron 45 días, hace unos días que nos enteramos. Ya habían pasado 7 días. Perdón que tenga esta pregunta. Sí. Anterior a esto, anterior al inicio de todo esto, en tu caso siempre, porque sí, no podés estar sabiendo de todo. Sí. ¿Cómo era tu situación? ¿Dónde vivías? Bueno, yo estoy separada. Tuve que salir de mi casa y salí de mi casa directamente al predio, que me enteré, porque no tengo situación de irme a un alquiler. O sea, coincidió tu coincidió vida de justo. La casa con ese sí, lugar. Sí, exactamente. Entonces me llevé 8 chapas y de ahí nos fuimos dando entre los vecinos y nos fuimos acomodando. ¿Sola, con hijos? Estoy con una nena que es asmática. Uh-huh. Y imagínese, hay muchos chiquitos, hay muchas nenas que sufren problemas respiratorios ahí. Entonces, todas las familias tenemos una situación diferente. Y la verdad, no nos dan ningún tipo de situaciones más. Pareciera que nos están tomando el pelo. Porque ¿Van a ser recibidos por alguien? Estamos siendo recibidos. Ahora mi compañera Verónica está entregando los territorios para que nos den el sello también de que están recibidos y poder tener una solución pronta. Y la última que te hago, al menos de mi parte, en caso que esto no tenga el éxito o la suerte que ustedes necesitan en estos momentos, con respecto al desalojo, me refiero, ¿cuáles los pasos a seguir? ¿Tienen idea? No, mira, la verdad, nosotros por ese mismo momento, por eso estamos tratando de que no se llegue a un desalojo compulsivo, ya que hay muchos menores, y creo yo que tienen que tener un poco de coherencia y un poco de sentido común, que hay muchas criaturas, hay desde bebés hasta 10 años, y no creo que sea, digamos, la situación de que los nenes tengan que pasar por esto. Creo yo que una persona que tenga dos dedos de frente se tiene que dar cuenta que ponerse en el lugar de nosotros, que a una criatura no le tiene que hacerlo pasar por esta situación, y menos un desalojo compulsivo. Lo más realista sería que nos den una solución de hábitat. Como ya te digo, nosotros no pretendemos quedarnos con el terreno gratis. Le estamos buscando de que nos den una solución, y si no, pagarlos en cuotas. Nada más que eso. Muy bien, muchísimas gracias. Sí, cómo no. Tu nombre, por favor, buen día. Buen día, Verónica Cáceres. Yo estoy en La Toma, hace prácticamente casi 4 meses ya. Estamos ahí con los chicos, pasando frío, hambre, todo, porque no tenemos un lugar donde estar. Estamos en la calle. Te hago la misma pregunta que le hice a tu compañera hace minutitos. Sí. Previamente a esta toma, ¿cuál era tu situación? Mi situación era que estaba viviendo con unos familiares, porque no tenía casa, o sea, estábamos en un alquiler, pero ya no daba más para pagar. Entonces, como que tenía un familiar que estaba en un alquiler un poco más grande, nos mudamos todos en esa casa. Estábamos. ¿Tú sola? ¿Tienes hijos? Tengo 2 hijas, soy madre soltera, 2 nenas tengo. ¿Dos nenas? Y como que yo trabajo, pero mi trabajo no es en blanco, o sea, que no es un sueldo que me da para pagar un alquiler y comer a la vez, o era comida o alquilaba. Y tu postura con respecto a lo que le preguntaba a tu compañera también, en caso de no tener la suerte que ustedes están pidiendo de que les cedan algún tipo de terreno a pagar en cuotas y demás, ¿cuáles son las medidas a tomar? Y no sé, nosotros, bueno, el primer día que entramos, nuestra postura es toda es pacífica. O sea, que no pretendemos armar, ¿cómo se va a decir? Hacerle la guerra, problema, no. Nosotros tenemos chicos. Empezamos primero nuestros hijos y después más para decir que vamos a quedarnos, a que nos saquen con el desalojo compulsivo, no podemos. Y en caso que, siempre hablando por vos en este momento, sí, obviamente no podés hablar por todos, en caso que el municipio te diera a vos personalmente un terreno para pagar en cuotas, ¿qué solvencia tendrías vos para poder hacerlo? Y no, y desde el primer principio dijimos que todos somos trabajadores, somos laburantes, todos tenemos un trabajo, nos ganamos las monedas como podemos, y podemos llegar a pagar una cuota mínima que no sea un alquiler en sí, o una tarifa social de una casa, no sé, una vivienda social, se puede. Pero obviamente dijimos que no lo queríamos todo regalado, que trabajamos y que de una manera lo vamos a pagar. Muy bien, muchísimas gracias. Muchachos. Bueno, todo un tema, ¿no? Sí. 8 de julio es la fecha de desalojo. Sí. Así es, 8 de julio. No hay mucho todo un tema. La verdad que todo un tema. Claro, hice hincapié en preguntarles que en caso de que el municipio pudiera y accediera a brindarle algún terreno en una cuota un tanto extraordinaria, ¿cómo harían? Porque queríamos saber, o quería saber yo, a ver si tenían un ingreso de dinero como para poder afrontar una cuota teórica, por más baja que sea, ¿no? Y bueno, no me dio mucho para pensar de que pueden llegar a afrontar una cuota, muchachos, esa es la realidad. Sí, sí, alguno quizá lo pueda hacer, otros capaz que no, hay que ver. Por algo en su momento se había hecho un relevamiento de todas las familias y se había resaltado que había unas cuantas que estaban en situación complicada. Evidentemente alguna solución les van a tener que dar. Yo estimo que sí, lo bueno y positivo que saco de este tipo de cuestiones, hasta donde lo hemos seguido, es que siempre se habla en caso de retirarse de forma pacífica. Esperemos que esto, si llega a ser así, que se logre, ¿no? Sí, a ver, creo que quedan, si hablamos de julio, no es tanto el tiempo que queda ya, estamos casi a fines de mayo. Va, estamos ya. Muy poco. Que realmente me queda muy poco. Alrededor de 40, 45 días. Bueno, 280 son, ¿no? Personas. 280. El total. Claro. Sí, es el número que en su momento se había hecho un relevamiento. No sé si estarán todos todavía en el lugar. 286 era, ¿no? Si no recuerdo mal, 286, 289. Exacto. Todo un tema. Bueno, veremos qué pasa ahí. No sé si habrá... Ahora continuarán un rato más ahí haciendo la manifestación. Sí, ahora bajaron del primer piso, ahora están en el hall del municipio. Claro, aprovecharon la actividad. Pacíficamente, no hay ruidos, no... solamente pancartas y bueno, el grupo de gente, la cantidad de grupo de gente que habíamos hablado. La idea seguramente es mostrar esto. Hoy estaba el intendente en el primer piso en la actividad esta que se concretaba en la ciudad con la presencia de gente de afuera. Así es, están, de hecho están reunidos, tenemos nuestro representante allí, así que estamos esperando el momento de disertar. Me cortó la libertad de expresión porque me dijo que no hacía falta que lo cubriera. Así que bueno, ustedes sabrán las medidas así. O sea, que no lo cubra directamente. Que no, o sea, que no lo cubra directamente. Que no lo saque al aire. A él. Pero ustedes me llama la atención viniendo cerca de un micrófono, de periodista, ¿no? Cerca de un micrófono usted puede estar y puede escuchar. No me diga que no lo ha hecho alguna vez, ¿no? No, jamás. No, nunca. Seguro. Bueno, gracias, Rubén. Por favor, hasta luego. Hasta luego. Bueno, lindo. Tema complejo, si lo sabes. Sí. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Es verdad, hoy ir a buscar una casa a los valores que está el mercado.